¿Qué rollo, secuaz? Ya vengo pasando la Palomar. Ahorita queda la vuelta. Recuérdese que si me truena, nos truena a todos. Tú no te preocupes por eso. Que aquí el que no corre vuela. Y los sacos no tienen alas. Tercia en Tijuana, pero ciudadanía americana. I like the money, en español la lana. Cualquiera que ya sepa de mi vida no me apaga, porque se las cuento desde que la línea les cruzaba. Al que le llaman Weedy, desde National City. La vuelta no era pa' comprar una bolsita Miri. Yo quería un Lamborghini, ruteando en Santorini, pero se cayó el Durán y vinieron por mí. Carnal, valió verga el Durán. Le tronó el jale y nos puso. Vérate pa' Tijuana. Otra vez estuve preso, me mandaron con el juez. Mi jefe y tal lo asimiló, pero yo las pagué. Cumpliendo una condena, lo malo no me frena. Y que tarde o temprano solo me los toparé. Se oye mentar el secuaz, tiro arriba sin saliva. Las palabras son de sobra, no más sombra. Que la envidia me traiga de boca en boca. Tu morra pongo loca, perfuma toda la troca. Ya te la quiero, regresa, pero siempre pide más. No busco fama, chambeando legal. No necesito clica ni portar un metal. Pegando chingazos al estilo Tyson. Con el corte rapa que parezco criminal. Mi pasado no me pesa, me lo forjo en la piel. La lealtad no se finge, se gana más bien salir cabrón como mi jefe. Y seguiré de pie, aunque sea la oveja negra, no me bajaré del tren. Extraño a mi jefito cuando lo vi en la caja. Me di cuenta que en la vida es culón el que se raja. Que cuando estás arriba es Diosito el que te baja. Porque habrán cosas mejores como sube todo baja. Soy mentar el secuaz, tiro arriba sin saliva. Las palabras son de sobra, no más sombra. Que la envidia me traiga de boca en boca. Tu morra pongo loca, perfuma toda la troca. Ya te la quiero, regresa, pero siempre pide más. Soy mentar el secuaz, secuaz, secuaz. Las palabras son de sobra, secuaz, secuaz. Me traga de boca en boca, secuaz, secuaz. Te la quiero, regresa, pero siempre pide más. Pero siempre pide más, pero siempre pide más. Pero siempre pide más, secuaz, secuaz, secuaz.